Conocemos por experiencia el valor que tiene la palabra bien utilizada y también lo dañino del mal uso de la palabra. Con gran facilidad los humanos podemos involucrarnos en chismes, mentiras, exageraciones, ataques venenosos y observaciones sin caridad. Con el mal uso de la lengua se puede difundir el odio, estimular a los demás al miedo y la malicia, transmitir desinformación, fomentar la tentación, desanimar, enseñar el error y arruinar reputaciones. No cabe duda de que podemos causar graves daños por medio de la palabra mal usada, con el que podríamos, por otro lado, hacer mucho bien. Y también podemos causar estragos por omisión, ya que con frecuencia permanecemos en silencio cuando deberíamos hablar. Dejamos de corregir los errores de los demás cuando deberíamos abordarlos con la debida discreción y gentileza. En nuestra época, el triunfo del mal está ampliamente amparado por el silencio de los buenos, por nuestro silencio incluso. Los profetas deben anunciar la palabra de Dios, pero nosotros muchas veces encarnamos lo que dijo Isaías en el capítulo 56. Sus guardias son ciegos, ninguno sabe nada, todos son perros mudos, no pueden ladrar, ven visiones, se acuestan, amigos de dormir. Bien decía Santiago en su carta, que también está en la Biblia: si alguno no cae hablando, es un hombre perfecto. Es verdad que no todo el pecado de palabra es grave o mortal, sin embargo, podemos infringir grandes males con nuestro hablar. Por eso los pecados de la lengua pueden llegar, sí, a ser graves y mortales. Jesús nos advierte: los hombres tendrán que dar cuenta el día del juicio de toda palabra ociosa que hayan dicho. Por eso vamos a concentrarnos en un aspecto del pecado de la palabra que comúnmente llamamos chisme. En una definición general, ese término puede aplicarse a comentarios triviales sobre la vida ajena, más aún cuando es considerada específicamente como pecado. El chisme consiste en hablar de alguien de manera injusta, la divulgación de asuntos personales o privados que no se refieren a nadie, excepto a la propia víctima del chisme. Generalmente el chisme implica conversaciones inapropiadas y sin caridad sobre personas que no están presentes. Además, el chisme casi siempre añade errores y variaciones en la información que se transmite. Santo Tomás de Aquino incluye el chisme en su tratado sobre la justicia en la Suma Teológica, ya que a través del chisme perjudicamos la reputación de los demás. El Catecismo de la Iglesia Católica también incluye los chismes como materia del octavo mandamiento, el de no darás testimonio falso contra tu prójimo. Por eso tomemos la decisión diaria de colocar un centinela a nuestra boca, para que nos impida dejar salir palabras dañinas, y busquemos siempre ahogar el mal con abundancia de bien en el modo de expresarnos.